sentir que soy tu dueño. Abrázame, cobíjame con peso, que junto a ti quiero dormir mi sueño eterno. Esa noche quiero vivir todos mis sueños, y en tus brazos quiero sentir que soy tu dueño. Abrázame, cobíjame con peso, que junto a ti mi sueño es...